deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! Esta noche rompemos los tópicos profesionales y bajamos la persiana del aún de repuesto. Este es nuestro elegante último capítulo de la temporada, protagonizado por el dúo Collective Tarm Trash, formado por Nico Pleschmann y Christian Hischler, con sede en Hamburgo. Y mientras vosotros y vosotras disfrutáis de esta sesión, nosotros vamos a empezar a preparar encima de la cama todo lo que necesitamos para nuestra mochila de vacaciones. Jersey, toalla de baño, toalla de playa, mi pareo hippie, chubasquero, linterna, DNI, carnet de conducir y tarjeta sanitaria, calcetines, calzado de repuesto, una muda, monedero con dinero para imprevistos, tarjeta de crédito, el botiquín de viaje, un diccionario, un libro, el móvil, en fin. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica de vacaciones para escuchar con auriculares. my name. It's just not the same. Ooh, baby, I'm losing you. Thank you. aún de repuesto.

aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Bueno, el equipo de la UN de repuesto ya tiene todo lo necesario para comenzar sus mini vacaciones, así que nos vamos. Disfrutad de una buena conversación en compañía de vuestros amigos y familiares y no olvidéis mineralizaros y supervitaminaros. I'll be back. Palabra de Terminator bueno.